fuiste una mala mujer. Mala mujer, no te conformas con un solo querer. Mala mujer, siempre fuiste una mala mujer. Mala mujer, no te conformas con un solo querer. Cuando vas por la vida rompiendo corazones, siempre viste elegante y usas perfumes caros. Aunque eres muy bella, no tienes sentimientos, eres una mujer sensual. Mala mujer, siempre fuiste una mala mujer. Mala mujer, no te conformas con un solo querer. ¡Parte! ¡Agustín! ¡Keila! ¡Antonella y Candela! ¡Para que lo baile! A mis amigos Gustavo Romano, Chicho Acevedo y el Pesquizo Guarachero. Mala mujer, siempre fuiste una mala mujer. Mala mujer, no te conformas con un solo querer. Cuando vas por la vida rompiendo corazones, siempre viste elegante y usas perfumes caros. Aunque eres muy bella, no tienes sentimientos, eres una mujer sensual. Mala mujer, siempre fuiste una mala mujer. Mala mujer, no te conformas con un solo querer. Fuiste mala, mala conmigo, tú fuiste mala, mala mujer. Mala, mala conmigo.